siento mejor si ya no estás, mi amor. Yo me fui lejos de ti, corazón. Por todo siempre querías discusión. Debes ser diferente a las del montón. Y cada fin le andabas el no. Teníamos distintas metas, mi amor. Pero me vi en las noches y te marqué pedo. Es puro pedo. Tiran al bien y yo aferrado a que seas tu mujer.